de sol a sol. Labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo sosgoga@gmail.com. Todos los viernes de 13 a 17 horas. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de Ecogoga. Yo soy Mauro Curti. Me presento para que me conozcan. Soy artesano. Me dedico a algunas otras actividades que tienen que ver con el tema de este programa. Pertenezco a una fundación ambientalista. Se llama SOS Patagonia. Y nuestra actividad central en este momento, desde hace un año a esta parte, es dedicarnos a monitorear la calidad del agua de la cuenca del Puelo, tomando muestras en distintos puntos de arroyos, ríos y lagos de la comarca. De esto más adelante vamos a charlar largo rato. La idea de esta nueva etapa es generar, como dice el avance del programa, un foro de ideas, un foro de comentarios donde el tema del ambiente sea el eje, pero donde se pongan a conocimiento de todos los que nos escuchan las distintas opiniones sobre cada uno de los temas que atañen al ambiente. ¿Qué pasa con los bosques? ¿Cómo están? ¿Qué son? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el aire? En nuestra comarca, en la región o en el país, incluso en el mundo. Hoy es un tema muy destacado, el problema del calentamiento global. Casualmente en esta semana, estamos en la Semana del Ambiente, que se abre el día 3. El Día del Ambiente Internacional es el día 5 y el Día de los Océanos es el día 8. Entonces, la idea es hoy leer algunas noticias referentes al ambiente, referentes a la ecología, y hacer algunas entrevistas. Hoy es un día un poco complicado para empezar, porque se está preparando un evento importante para el día domingo, con la participación de casi todas las organizaciones y instituciones que trabajan en pos de mejorar el ambiente. Se hace el domingo en el gimnasio municipal. Entonces están todas las organizaciones y todos los individuos que trabajan en ellas abocados a la tarea de preparar ese evento. Algunos van a poder venir en algún momento, charlaremos un rato. Está invitado un representante del Consejo Ambiental de Bolsón para que nos comenten un poco cómo ven ellos la situación en la comarca o cuáles son los planes de mejoramiento del ambiente o de tratamiento de determinados temas. Con la intervención de ellos queremos empezar a poner sobre la mesa los diferentes temas, y el objetivo fundamental nuestro es lograr que quienes nos escuchan llamen por teléfono, se conecten por Facebook y den sus opiniones, para que el foro sea un foro de ideas que lleven en lo posible a caminos, no digo de solución, pero de vislumbrar alguna solución para los problemas más acuciantes. En primera medida, lo que yo pensaba hacer era leer algunas notas. El programa va a constar de esto: leer noticias, hacer entrevistas, comentar notas. Y hay una en particular que se relaciona con la actividad que yo llevo con la fundación, es decir, de monitoreo de aguas y para verificar la calidad del agua de nuestros arroyos y nuestros ríos, y que tiene que ver con una nota salida en el diario, un diario ecologista, el diario digital SOS Patagonia. Salió una nota hace, creo que en el mes de abril, después me fijo bien la fecha, cuyo título es "Destacaron la riqueza biológica y turística de humedales del Paraná". El titular de la Fundación Proteger, Jorge Capato, manifestó hoy que los esteros bañados, islas del Paraná y los ecosistemas, donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario. Al conmemorarse el Día Mundial de los Humedales, Capato explicó que el río Paraná, desde su confluencia con el río Paraguay, con el delta incluido, son un gigantesco humedal, y destacó que después del Amazonas es el humedal más importante de Sudamérica. La mayor biodiversidad en riqueza biológica vive en este gigantesco humedal. Este valle tiene unos 60 kilómetros de ancho por más de 1000 kilómetros de largo, y la provincia de Santa Fe tiene unos 700 kilómetros de costa de este humedal, explicó. Capato recordó que los humedales son ecosistemas que no exceden los 6 metros de profundidad. En cuanto a la preservación de este humedal, el titular de la Fundación Proteger indicó que no se puede poner en valor y utilizar este gran humedal si no se cuida, se protege y se usa racionalmente. Y dijo que desde la organización realizan campañas sobre la pesca. Sobre la pesca responsable. En este sentido, dijo que en los últimos 15 años se hizo una gran inversión desde el sector privado. Y dijo que en los últimos 15 años se realizó una gran inversión desde el sector privado y dijo que ahora, este fue error mío, y dijo que ahora falta coordinar con el Estado, la universidad y las ONG para desarrollar una propuesta de ecoturismo. La idea es generar uno o dos corredores ecoturísticos para atraer a visitantes extranjeros y nacionales interesados en la naturaleza, en los safaris fotográficos, en lo arqueológico y en lo paleontológico, en lo histórico y en lo gastronómico, acotó. Al ser consultado sobre la ley que dictó Entre Ríos que permite la explotación de los humedales, Capato resaltó que el uso irracional de las islas entrerrianas tuvo su mayor expresión en el año 2008, con los incendios del Delta, cuando ingresó una cantidad extraordinaria de ganado. El experto advirtió que aquel impacto aún no fue restaurado, y esa norma nos pone en alerta, y en este sentido consideró que las tres provincias deberían juntarse y trabajar articuladamente porque comparten el recurso, y deberían haber una actitud más abierta de la provincia de Entre Ríos. Lo que ves ya se ha visto ya. Tal vez un día lo sabrás. Todo tiene... Hablaré con el jardín. Hablaré con el que se fue. pechos ya llega la aurora. Los techos ya llega la aurora. Contaminado. desapareció el lujo, desapareció todo. Explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora. Otra noticia sobre agua ya tiene que ver con nuestra comarca, que también me parece importante destacar, dada la Semana del Ambiente, es la siguiente. Seguirán cuidando los mallines de las golondrinas. Así lo confirmaron el intendente del Lago Puelo, Iván Fernández, y los directivos del Instituto Provincial del Agua, en base a un estudio realizado en los mallines del paraje a pedido de las autoridades municipales. Según el informe, se establecen distintas áreas de mayor y menor vulnerabilidad en relación se presentó en la mañana de ayer el informe de la Municipalidad de Lago Puelo. La Municipalidad había solicitado al Instituto Provincial del Agua en relación al correcto manejo de los mallines y fuentes de agua en el paraje Las Golondrinas. En el marco de una conferencia de prensa, el jefe de la comuna llevó tranquilidad a los vecinos y aseguró que desde el municipio se trabaja de forma responsable y por eso se había acudido a las autoridades técnicas para la realización de un informe y que dé un diagnóstico sobre la situación actual y sobre cómo trabajar a futuro. En tal sentido, se descartó la necesidad de declarar intangibles algunos lugares, como lo reclaman algunos vecinos, dado que el informe realizado por los ingenieros sostiene que los humedales se pueden calificar y restringir en su uso para el bien común. Ustedes saben bien que hace algún tiempo atrás tuvimos algunos inconvenientes, pero siempre supimos cuál era el manejo que había que hacer con los mallines y que había que cuidarlos al máximo, aseguró Fernández al referirse al estudio que se solicitó al Instituto Provincial del Agua de Chubut. Fernández explicó que se seguirá trabajando y se continuará con el cuidado de los mallines de Las Golondrinas. Y ahí quedé. Y sostuvo que, como venimos demostrando estos últimos 8 años, este gobierno ha actuado como siempre con la responsabilidad de cada uno de los casos. Ordenanza. El intendente hizo referencia además a la ordenanza que el Consejo Deliberante sancionó y que él vetó, dado que la misma no era aplicable técnicamente y por la cual fue cuestionado por algunos vecinos, y sostuvo que este gobierno es responsable. Por su parte, el encargado de hacer parte de este estudio, Pablo Rimoldi, explicó que a solicitud del intendente estuvimos en reiteradas oportunidades acá. Nos reunimos con los peticionantes, con el Consejo Deliberante. A raíz de esto se decidió hacer un estudio geohidrológico para ver la situación real de los humedales y de la posibilidad de su uso sustentable. En relación al pedido que hacían muchos vecinos que, de haberse tomado una decisión de intangibilidad, habría que haber procedido, como se les explicó a la gente oportunamente, a declararla de interés público y una expropiación, lo cual indica una erogación por parte del Estado, que en este momento se considera innecesario porque a partir de la explicación de áreas muy alta, mediana y baja vulnerabilidad de esta área, donde se van a introducir restricciones de dominio. De la conferencia de prensa participaron además del intendente, participó Pablo Rimoldi, subadministrador de recursos hídricos del IPA, Nelson Williams, presidente del IPA, y Pablo Lapizondo, presidente del Consejo Deliberante. Según el informe presentado por el IPA, como resultado de la acción glaciar, generó unos pequeños cuencos de escaso espesor, impermeabilizados en su base por arcilla que retiene agua proveniente del deshielo y las precipitaciones que escurren por las laderas del Cerro Piltriquitrón. La pendiente existente provoca que se originen cauces permanentes que drenan hacia el valle, 4 en total reconocidos dentro del área de estudio. En base al pedido de la municipalidad, se delimitaron áreas de vulnerabilidad de diferentes magnitudes en base a la presencia de agua superficial y subterránea. Áreas. Las áreas de muy alta y alta vulnerabilidad se encuentran actualmente con agua superficial. Zonas, en realidad es agua subsuperficial. Zonas parcialmente anegadas, presencia de bosque nativo, nacimiento de cauces existentes y tomas de agua pertenecientes a la red pública. En el área de muy alta vulnerabilidad, es recomendable no realizar obras como ser edilicias, talado de bosque, drenes superficiales, abatimientos de napas, entre otros, ya que es la zona de recarga del mallín. Dentro del área de alta vulnerabilidad, se sugiere no realizar obras como ser edilicias, talado de bosques, drenes superficiales, abatimientos de napas, ya que es la zona de tránsito del recurso. Solamente en determinados sectores, mediante un estudio hidrogeológico de detalles, avalado y aprobado por la Autoridad del Agua, el IPA, sería posible realizar algún tipo de acción. Según el informe, en el área de vulnerabilidad moderada se recomienda no realizar acciones dentro o cercana a los cauces de los arroyos para evitar interferir con el escurrimiento natural de los mismos. El área de baja vulnerabilidad no revela mayores inconvenientes para el desarrollo de obra. El área de estudio se encuentra emplazada en una zona de pie de monte perteneciente al Cerro Piltriquitrón, sobre su cara oeste. Esta se halla representada por diversos abanicos aluvionales generados por diferentes eventos. A su vez, durante el cuaternario, la actividad glacial produjo un retrabajo en los depósitos, generando nuevas formas y desarrollando diferentes estratigrafías. Durante este proceso, los abanicos aluviales fueron disecados, originándose en ellos superficies planas con escasa pendiente a modo de terrazas. Que sé querer y que tengo Dios y tengo fe. Thank you.

después de estas noticias referentes exclusivamente al agua en lugares tan distantes como el río Paraná o los Mallines de Golondrina, vamos a otro grupo de gente, de gobiernos, de personas que se preocupan por el ambiente. En este caso, vamos a leer una noticia en referente a las energías alternativas. El BID presenta una herramienta para testear el estado de las energías renovables en América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, junto con la consultora Bloomberg New Energy Finance, se unieron para desarrollar Climascopio, una herramienta pensada para testear el clima de las inversiones en energías renovables y sus oportunidades en América Latina y el Caribe. El trabajo será presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, Río+20, que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil, a partir del 19 de junio del 2012. El informe, además, irá acompañado de una herramienta en línea totalmente interactiva que, entre otras cosas, permitirá que la información del estudio esté disponible para su descarga de forma agregada. De acuerdo a lo informado por esa institución internacional, se tomarán en cuenta un mínimo de 30 indicadores que permitirán tomar las decisiones para dirección de la inversión en el sector. Según los redactores del Climascopio, los inversores destinaron cerca de 260 mil millones de dólares a financiar proyectos y tecnologías de energía eólica y solar, biocombustible, eficiencia energética y otras tecnologías y proyectos de energía limpia en todo el mundo. Latinoamérica solo atrajo el año pasado menos del 10% de ese montante total, lo cual es, según Bloomberg, del todo insuficiente si tenemos en cuenta el potencial natural, los recursos naturales que poseen las regiones sudamericanas y del Caribe, que los redactores del Climascopio califican de excepcionales, y el crecimiento económico que están experimentando muchos de los países, por encima del 6% en muchos casos. Para los redactores del proyecto, las oportunidades de inversión son poco menos que excepcionales en lo que a energías renovables se refiere, puesto que se está ante una de las regiones más dinámicas de todo el planeta, con 34 millones de personas que aún no tienen acceso al suministro de energía eléctrica. América del Sur es actualmente el segundo productor mundial de bioetanol y biodiesel, con 8.000 megavatios de energía eólica en 3 años y 130 megavatios de geotérmica, liderado por Brasil, Colombia y Argentina. El informe precisa que América Latina puede aportar más de 8.000 megavatios de nueva capacidad eólica durante los próximos 3 años. Solo este año, los países de América Central están en condiciones de añadir 130 megavatios de energía geotérmica. Las energías renovables representan el 7% de la capacidad energética total instalada en América Latina y el Caribe, lo que significa un potencial de 301 gigavatios verdes, GW, entre otros, de biomasa y residuos, 10,2 gigavatios, de mini hidráulica, 8,4 gigavatios, de energía eólica, 2,4 gigavatios, de energía geotérmica, 1,5 gigavatios, y de energía solar, 1.500 megavatios. Climascopio puntuó como mejor país para invertir en renovables Brasil, seguido de Nicaragua y Panamá en tercera posición. De 2006 a 2008, Brasil consiguió atraer, centrados en energías limpias y renovables, por valor de 70 mil millones de dólares, la mitad de los cuales se destinó a biocombustibles. En 2011, los proyectos eólicos han superado a los biocombustibles y han conseguido atraer una inversión valorada en 8.800 millones de dólares. Nicaragua cuenta, según el avance de Climascopio, con unos buenos indicadores en política de energía limpia, estructura del sector energético, inversiones en energía limpia y disponibilidad de microcréditos verdes. Entre 2006 y 2011, La inversión acumulada de energía limpia en el país fue de 1.130 millones de dólares, destacando los sectores de energía eólica y geotérmica. Actualmente, la generación a partir de la biomasa y los residuos constituye la iniciativa emblemática del sector de energía renovable de Nicaragua, con un total de 122 megavatios de capacidad instalada. En tanto, las inversiones en Panamá en energías renovables registradas a partir del 2007 se elevaron hasta alcanzar 1.080 millones de dólares en 2011. ¿Por qué leo esta noticia y leo las noticias del agua y ahora voy a leer una noticia que tiene que ver con los bosques? Esto es el ambiente. Y estas son las distintas preocupaciones y los distintos puntos de vista o los distintos planes que se van poniendo sobre la mesa ¿para qué es la pregunta? Para solucionar un problema que hoy muchos decimos que existe, otros dicen que no tanto y algunos dicen que no, que es el calentamiento, que es el deterioro de las aguas, el deterioro de los bosques. Bueno, acá estamos de vuelta, vamos a hacer un cambio en nuestra programación, iba a leer otra nota, pero vamos a tener una entrevista con un amigo que recién llegó, y antes voy a recordarle los teléfonos de GOGA para que se comuniquen, para que pregunten o para que vuelquen sus ideas. Los teléfonos son 45-5800-45-5999 o sosgoga@gmail.com por internet. Bueno, acá, yo hoy, hace un rato me olvidé, por los nervios del primer programa, de comentar que yo también formo parte del Consejo Ambiental de Bolsón. Formo parte por ahora hasta que se terminen de decidir en Consejo Deliberante los nuevos integrantes, los que se agregan al Consejo Ambiental, las distintas organizaciones, y incluido el representante de la Feria Regional, que fue nombrado, fueron nombradas otras dos compañeras. Pero mientras tanto, hasta que eso se define, sigo yo en el Consejo Ambiental. Eso me había olvidado de comentarles. Y precisamente por esta razón, invité a uno de los miembros del Consejo Ambiental, el que podía venir, a que nos comente qué es el Consejo Ambiental de Bolsón, qué entidad tiene el Consejo Ambiental y cuáles son sus actividades, cuáles fueron y cuáles serán. Francisco Ciarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, te saqué de la siesta y te traje a la lluvia. Bueno, ¿te parece que nos comentes qué es el Consejo Ambiental, por qué se forma, cómo se forma? Algunos comentarios para que la comarca sepa de qué se trata. Sí, Mauro, el Consejo Ambiental está en la Carta Orgánica, en su artículo 184. Y dice, para garantizar la participación ciudadana y en carácter de espacio institucional de representación comunitaria se creará el Consejo Ambiental como órgano de consulta y asesoramiento de la autoridad ambiental. La autoridad ambiental es el municipio, dentro de su ejido municipal. Esto lo dice la Constitución. El Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante. El municipio. El municipio de conjunto. El deliberante dictando las normativas, elaborando las normativas, y el Ejecutivo... instrumentándolas, ¿no? Aplicándolas. Lo interesante del Consejo Ambiental es que no existen instituciones, organismos públicos. Ah, no, ni puede nacional, ser conformado no hay, por ni ninguna persona no, que forme no, parte de organismos públicos. Exactamente. Ni nacional, ni provincial, ni municipal. Se pensó como un espacio de representación comunitaria a propósito. Tal vez, digamos, de conformación más lenta, más difícil, porque es difícil, como siempre vemos desde siempre, que la sociedad participe, pero bueno, cuesta. Pero de a poco creo que se va armando y ahora, como vos comentabas hace un rato, vemos que hay nuevas organizaciones que se están presentando, claro, para conformar el Consejo Ambiental. Eso es una buena noticia, ¿no? Es muy interesante. Necesitamos, como sociedad, más gente que participe. De hecho, te comentaba hace un rato, es decir, el entorno natural, nuestro paisaje alrededor de... Es el reflejo del comportamiento nuestro. Ajá. Es eso. Como todos los ambientes. Bueno, ¿y qué...? Tiene una cosa interesante, algunas cosas interesantes, ¿sí? Pero en definitiva, digamos, podemos hablar de las funciones específicas. Sí, sería de las atribuciones o no atribuciones que tiene el Consejo Ambiental. Sí, sería interesante que todo el mundo lo sepa. Sí, de hecho, desde el momento en que es una organización que está para asesorar a la autoridad ambiental, es decir, al Ejecutivo o al municipio en general, exclusivamente depende de ellos, depende de la autoridad ambiental de que ejecute su plan ambiental anual, como lo dice la Carta Orgánica, y digamos, y que se ocupe de gestionar el ambiente. O sea, que planifique qué hacer con el ambiente. Exactamente. Y bueno, entre las funciones específicas dice proponer las modificaciones que estime conveniente en el Código Ambiental Municipal, asesorar en todos los aspectos en los códigos, participar en la elaboración del plan ambiental, es, digamos... ¿El plan ambiental? ¿Qué es el plan ambiental? Vendría a ser como un programa anual del municipio... De trabajo en la preservación del ambiente. Trabajo para el año, digamos, que debería tener un presupuesto, que hasta ahora nunca lo tuvo, esas son decisiones políticas, hasta ahora nunca lo tuvo, y debe votarse cuando se vota el presupuesto anual del municipio, ¿no? Debe integrar el presupuesto anual. O sea, el plan ambiental anual que se redacte en el municipio del Ejecutivo por su Secretaría de Ambiente debería tener presupuesto. Exactamente, exactamente. No para el Consejo, para el Ejecutivo. ¿Sí? Claro, para ejecutar el plan. Y otra de las cuestiones interesantes que tiene de fondo el Consejo Ambiental es en su mismo artículo 84, que dice: los dictámenes técnicos del Consejo Ambiental solo podrán ser rechazados por los dos tercios del Consejo Deliberante. Es decir, de alguna manera se buscó la forma de tener algún poder de decisión. Si bien no conforma un poder político, porque el poder político es el municipio y los concejales, es decir, los ejecutivos, las autoridades electas, con sus funcionarios, pero de alguna manera se le dio un espacio, un poder de decisión al Consejo Ambiental a través de un dictamen técnico fundamentado, tenga que ser rechazado con los dos tercios del Consejo Deliberante, para que no sea aprobado. Ah, bien. Bueno, cuestión que no es menor. ¿Y cómo funciona el Consejo Ambiental? ¿Es un organismo cerrado? ¿Es un organismo abierto? No, cualquiera puede ir. Bueno, cualquiera que tenga legítimos intereses sobre la cuestión ambiental, ¿no? Para ser parte del Consejo. Sí, la idea es que, digamos, el Pedal Club no integre el Consejo Ambiental, que sean, digamos, organizaciones, juntas vecinales, cualquier tipo de organización, ¿no? Hay consejos profesionales, hay de hecho la feria que vos estás representando también, cualquier tipo de organización comunitaria puede integrar el... Incluso las reuniones de Consejo Ambiental son abiertas, puede ir cualquiera a las reuniones. No puede decidir, pero sí puede... No decide. De hecho, para integrarlo hay que presentarse ante el Consejo Deliberante, en principio, como organización. Y después tiene que acreditar, digamos, la persona que esté representando a esa organización tiene que acreditar que lo han elegido para eso, ¿no? Bien. Es fundamental. ¿Alguna acción del Consejo Ambiental de los últimos 2 años que te parezca relevante como para comentarla? A mí hay dos que me dan vuelta así en la cabeza y que me parece que sería interesante que la gente escuchara lo que se actuó. Una es en relación al pedido expreso de la Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante en relación a el desarrollo del Cerro Perito Moreno y el proyecto que se había presentado en su momento, que le fue pedido al Consejo Ambiental algún consejo, alguna opinión o algún dictamen. Y en base a eso, el Consejo Ambiental, como yo estaba, sé que elevó algún dictamen y me gustaría que eso comentaras. Ese es uno. Y el otro es, ¿qué pasa con la ley de bosques? ¿De qué se trata la ley de bosques? ¿De qué se trata la zonificación de la que se habló, que se hicieron talleres hace un tiempo? ¿Qué nos podés comentar de una y de otra cosa? Bueno, te estoy buscando el texto que contestó el Consejo Ambiental referido a la cuestión del... No lo voy a encontrar. De lo que opinaba que debía, así, cómo se debían seguir los pasos. En realidad nos pidieron originalmente un informe, el Consejo Deliberante nos pide un informe al Consejo Ambiental que opináramos en forma primaria, es decir, en forma preliminar sobre el proyecto. En definitiva, lo que hicimos nosotros fue atenernos a la normativa, la normativa primaria, la ordenanza que fija los usos en el área rural del ejido municipal. Nada más que eso, es decir, le hicimos un informe que después te lo puedo... Sí, después lo buscamos. Después lo buscamos y lo... Que eran lo 5 puntos, ¿no? Eran 5 puntos referidos al tema del agua y... Bueno, pero digamos, en esencia lo que decíamos... Señores, empecemos por cumplimentar la normativa. Claro. La que está vigente, que es la que vale, no la próxima. La que vale es la que está vigente. Ajá. ¿Sí? La que vale para ese proyecto, para lo que se presente en lo sucesivo, es la que está vigente. Si después se cambia, obrará para otro proyecto. Es otra cosa. Sí, uno de los puntos interesantes era que se debía garantizar... que no se iba a modificar ningún tipo de cantidades o calidades de agua del arroyo Pedregoso o de los alimentos de agua al Mallín. Sí, no, bueno, ese es entre otros puntos, ese, ¿no? Ese es un tema que, digamos, para mí me parece que es un tema concluido. Esa es una provisión de Mallín Hogado, del área de Mallín Hogado, que no puede ser tomada por un proyecto que esté por encima de esta área. Pero bueno, hay otras alternativas, eso no invalida la posibilidad de que el proyecto pueda continuar. Veremos en qué escala y de qué forma, porque hay otras alternativas de poder abastecerse de agua. Claro. Pero me parece que ese era uno de los puntos importantes, si bien no es el punto relevante. Y había uno más relevante todavía, que es por lo menos que era más relevante para mí, y era las garantías ambientales. Que el Consejo Ambiental aconsejaba pedir, al Consejo Deliberante le aconsejaba que pida garantías ambientales. No, sin duda hay, que se debían presentar. Hay dos puntos centrales ahí. En realidad, en la historia lo que ocurre es que la sociedad desconfía que el Estado pueda controlar a cualquier emprendimiento en materia ambiental. En definitiva, otros. Uno escuchaba hoy la cuestión del tema de petróleo y aparecen una cantidad de pasivos ambientales con respecto a Repsol o a PIF, sí, pero espectaculares. ¿Quién es la culpa de los pasivos ambientales traducidos en contaminación? No hay control. O el control es muy escaso. Acá lo mismo, si el Estado no... La sociedad no confía o no desconfía, digamos, que el Estado sea, digamos, eficiente en poder controlar cualquier actividad de una envergadura importante. Bien. Y el segundo punto es lo que decías vos, es decir, la garantía de que realmente... Se va a cumplir con lo que se dice que se va a cumplir. Exactamente, y las garantías no deben ser partir de la misma base del mismo proyecto, ¿no? No. Si tendrían que ser otras garantías suficientes como para que la sociedad después no tenga que hacerse cargo en caso de algún tipo de incumplimiento. Pero digamos, son cosas cumplibles, ¿no? Perdón. Antes de pasar al próximo tema, vamos a hacer un impas y vamos a recordar que estamos en Ecogoga, en Radio Goga, y que nuestros números de teléfono son 455800 455999. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Con furia y sin freno. Francisco, otro tema que a mí me parece sumamente importante de una actividad que llevó adelante, una acción que llevó adelante el Consejo Ambiental, tiene que ver con esto que se da en llamar uso del suelo. Sí, vos te referís, hoy en realidad hay dos normativas, digamos, que regulan el uso del suelo, es decir, lo que se puede hacer, dónde y cómo, dentro del ejido municipal. Una está arreglada por la Carta Orgánica, a través después de la Ordenanza del Área Rural, y la otra es la que recientemente, es decir, el año pasado, a fin del 2010, se dictó la Ley Provincial de Bosque Nativo, que también es una ley que regula el uso del suelo. Hay zonificaciones dentro del área andina con distintos colores y distintas áreas, donde en cada área se determinó por ley provincial cuáles son los usos permitidos y no permitidos. Dentro de cada área y de cada color. Dentro de cada área. Acá hay, digamos, para Río Negro, acá hay Mariloche, ¿no? Hasta en la zona provincial. Parques quedó, no quedó afuera, pero quedó aparte de la regulación, ¿sí? Si bien quedó como una zona de mayor protección, ¿no? Pero esencialmente lo que vos me estás preguntando se refiere a la acción del Consejo Ambiental, que fue esto que hicimos el año pasado, que fue, en general, la gran preocupación que ocurre en muchos ámbitos, en la Argentina y en el mundo, tal vez, ¿no? Es, que es el hecho de la cuestión del tema del cumplimiento de la normativa. Ajá. Es decir, empecemos por cumplir las leyes. Si no se cumplen las leyes que están... Y como ha habido, tal vez en los últimos tiempos, y la gente visualiza esto de que, bueno, sí, pero yo cumplo, pero el resto no cumple. Claro. Y si no cumplimos la normativa, difícil es que podamos pensar en proteger el entorno natural. Y a raíz de eso, bueno, lo que se convino, el consenso que hubo dentro del Consejo Ambiental, fue el hecho de consultar de qué manera podíamos empezar para hacer de que la normativa se empezase a cumplir. Bueno, después de consulta con algunos juristas, inclusive tuvimos una reunión con gente del Superior Tribunal en su momento, de la provincia, y la idea fue de que se notificara a los organismos responsables de toda la tramitación del cumplimiento de la normativa. Y a raíz de eso... Los organismos que tienen que ver, que actúan cuando vos compras un terreno, cuando vos vendés un terreno o pedís un permiso. Para hacer algo, o fraccionás, o... Bueno, y a raíz de eso fue que el Consejo Ambiental hizo una notificación a la Dirección de Catastro, una notificación al Colegio de Agrimensores, Ingenieros Agrimensores en Bariloche, y también una notificación a los colegios notariales de Río Negro y de Chubut. ¿Y qué le decíamos esencialmente? En esa notificación, el Consejo Ambiental le dice a esos organismos que se abstengan de incumplir la normativa que está vigente, y le ajustamos la normativa. A grandes rasgos, la normativa dice, ¿qué dice? La normativa dice que hay que cumplir algunas pautas, digamos, preventivas en el uso del suelo, en el uso de los recursos naturales, que hay que acreditar la disponibilidad de agua, que no se construyan pendientes excesivas, que hay restricciones en el uso del bosque, es decir, algunas cuestiones, que no se puede fraccionar de cualquier manera. Y que eso debe figurar en la escritura. Sí, lo último que que ya está eso en una normativa, es decir, la cuestión de las obligaciones ambientales que deberán ser incluidas en los títulos de propiedad. Pero lo esencialmente de esta notificación tiene que ver con el hecho de que el Consejo Ambiental le dice a estos organismos, a los colegios notariales, a la Dirección de Catastro, que en caso de que habiliten alguna mensura o avancen con alguna escritura o algún tipo de documentación que contravenga las normativas municipales y provinciales, el Consejo Ambiental va a declarar o va a tramitar la declaración de nulidad del acto administrativo. Eso es desde el año pasado, sí. Se hizo la notificación, y por supuesto que en el cambio de gobierno el Consejo Ambiental no ha actuado todavía. Esperando la conformación del nuevo Consejo Ambiental, que se incremente la cantidad. Pero digamos, formalmente la notificación se produjo. Se notificaron los colegios, como decíamos, los colegios notariales y catastro y demás. y como hubo un cambio de gobierno y vemos de todas maneras que hay una nueva percepción y receptividad dentro de la autoridad ambiental, digamos, en cuanto al cumplimiento de la normativa, todavía el Consejo Ambiental no ha actuado en consecuencia con lo que hizo, ¿no? Pero bueno, pero esencialmente cumplimos con esa pauta, ¿no? Que nos pareció relevante el hecho de que se cumpla con la normativa, después hablamos, y si hay que cambiar la normativa, se cambia también, digamos, no es una cosa estática. Sí, sí, sí. Bueno, pero es sí, el Consejo Ambiental tiene una actividad, ha tenido actividad concreta, tiene, y es importante que se conforme con todas las organizaciones que son aptas según la Carta Orgánica, sí, para claro, que lo conforme. Además, cuando asumió el nuevo gobierno municipal, el Consejo Ambiental le hizo un informe sobre todo lo actuado, envió una copia de las actas y de todo lo actuado se le presentó al Ejecutivo y al Deliberante. Bueno, la idea de nuestro programa es tener contacto fluido con el Consejo Ambiental. Cualquier actividad que ustedes, o cualquier idea que ustedes vean que necesitan que todo el mundo las conozca, no tienen más que llamarnos por teléfono o nos, en la reunión de Consejo Ambiental me dice, mira, habría que tocar este tema y el programa está abierto para esto. Todo lo que tiene que ver con el ambiente se tiene que volcar en este programa. Bueno, te agradecemos mucho, Mauro, la invitación igual. ¿Tu nombre? Mi nombre, Horacio Drago. ¿Y este tipo de policía? ¿Y quién sos? No, no, perdón, ¿a qué te dedicas que tenga que ver con el ambiente? La luz de frente. No, que tenga que ver con el ambiente. Bueno, qué sé yo, de 20 y tantos años ¿qué? Que uno vive acá, a varias cosas, hemos participado en varias, pero últimamente lo que me tiene enfocado es algo que se llama la Red de la Transición, que es un movimiento bastante nuevo en todo el mundo, tendrá unos 5, 6, 7 años como mucho, que no es nada nuevo en realidad, es tomar varias ideas de pensadores relativamente recientes, de analizar la situación global, nacional y local en cuanto a lo ambiental, lo energético y cómo interactúa esto con todo el contexto económico, y llegar a la conclusión de que la economía tal como la conocemos no va a durar mucho tiempo más. Ajá. Y con la economía no va a durar nuestra forma de vida, digamos, la forma en la que estamos acostumbrados a vivir, con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces va a haber, sí o sí, de aquí en adelante un periodo que ya estamos transitando, al que llamamos justamente la época de la transición, ¿no? En la que nos vamos a tener que adaptar o readaptar como humanidad a formas más sostenibles de vida, no porque sea una moda ya o una cuestión espiritual, claro, eso te iba a preguntar, ¿es porque se nos va a ocurrir o porque no vamos a tener más remedio? Justamente con las dos cosas, porque se nos ocurre, venimos hablando mucho hace rato de que esto iba a tener que llegar y al final, como decía Los Redondos, el futuro llegó hace rato. Y los límites de la naturaleza están ahí, el alcance de la vista ya, por todas partes, ¿no? Con guerras en otras partes del mundo, con cuestiones petroleras en otras partes. Por suerte acá tenemos una relativa paz social que nos permite un margen de maniobra. Y bueno, hay que ver qué hacemos con esto. Eso es un poquito el resumen de lo que sería el movimiento de transición, ¿no? Es decir, bueno, esto no va a seguir como venía. Nuestra vida va a cambiar y tenemos un tiempo de acá en adelante para adaptarnos. Y en cuestiones concretas, uh-huh. Es decir, decís tenemos un tiempo, ¿con qué empezaron o qué es lo que les parece a ustedes desde su punto de vista que habría que empezar a tener en cuenta o hacer? O ustedes, ¿cuál es su objetivo más inmediato? Lo inmediato es justamente la información. Todo esto que estamos hablando obviamente no circula por los medios masivos, o hay que sacarlo con cuentagota, hay que leerlo y armar las piezas del rompecabezas una vez que contamos con otro tipo de información. Entonces, el punto de partida sin dudas es empezar a distribuir información. Tenemos información en medios audiovisuales, otras en charlas que hacemos así cara a cara con los amigos, con los conocidos, boca en boca, en grupos más amplios. Hicimos algunos talleres, un taller acá en Bolsón, que fue el primero en Latinoamérica, uh-huh. Taller para la Transición en Fundación Cooperar a fin del año pasado, y otro en Bariloche, ¿no? Que dejaron como semillitas plantadas, ¿no? en mucha gente, como para decir, epa, esto no era lo que yo creía, digamos, hay otra forma de ver la realidad, de aquí en más, que si bien no es como para decir, uy, salgamos todo corriendo y volvámonos locos, bueno, la cosa va en serio porque hay algo más poderoso que el dinero, más poderoso que los ejércitos, que son los límites naturales. Claro. Justamente. Entonces, se termina. Hay recursos, lo que la economía llama recursos, que son bienes naturales, llegaron a su pico, a su techo de explotación en muchos casos, y ahora en más tenemos cada vez menos. El ejemplo paradigmático de esto es el petróleo. Obviamente todo lo que está pasando geopolíticamente en el mundo con el petróleo y lo que acaba de pasar en el país, digamos, la nacionalización de una empresa pésimamente administrada y privatizada en su momento. Sí, hoy escuchaba el informe de YPF. Exacto. No son más que síntomas de toda esta visión, de todas estas piezas del rompecabezas que te decimos que tenemos que empezar a tratar de armar, porque los cambios no van a ser simplemente, bueno, cambio las lamparitas y pongo bajo consumo y ya con eso... No, son mucho más profundos que eso. Claro. Una pregunta que me surge es, ¿cómo hacemos nosotros acá, por ejemplo, para no empezar... porque hoy no está devastado el bosque, pero uh-huh. ¿cómo hacemos para no empezar a devastar el bosque para suplantar esto que es leña que debemos usar porque no tenemos el gas o porque no tenemos otra posibilidad? ¿Qué solución se puede vislumbrar para eso, para no usar tanta leña? Desde la perspectiva de estas ideas de la transición que estoy contando, es una pregunta muy puntual, porque nosotros tenemos... Vamos de lo global, digamos, de lo macro, a este esquema que hablábamos recién como introducción, a los temas puntuales, ¿no? Vamos con todo un proceso, tratamos de compartir con las personas que se van interesando una metodología, digamos, para abordar todo esto, porque es demasiado, demasiado abarcador, o sea, demasiado amplio. Cuando empieza a caer la energía, empieza a tropezar la economía por todos los sectores, el estatal, el privado, el individual, entonces ahí vemos que... es demasiado amplio, no está involucrada la salud, la educación, el manejo de los bosques, todo, ¿no? Entonces, inevitablemente tenemos que formar grupos de acción enfocados cada uno en su especialidad, en lo que sabe. El ingeniero forestal trabajará en bosques desde una perspectiva de transición. El profesional de la salud hará lo mismo desde la salud, sabiendo que no va a poder contar en un futuro, digamos, pongámoslo en cifra, de acá a 20 años, con todo lo que es la infraestructura de salud, la aparatología, la complejidad que actualmente se dispone. Y en cada orden de cosas así, ¿no? O sea, mi área de trabajo no es la forestal, o sea que no te puedo dar una respuesta específica. ¿Y la tuya cuál es? Energía y economía. Ah, energía, me gustó. Recién estaba leyendo una nota sobre el análisis de las Naciones Unidas en relación a las energías alternativas. Uh-huh. El desarrollo de la eólica, el desarrollo de la geotérmica, el desarrollo de la mini hidráulica, el desarrollo de esta, de aquella, de aquella. ¿Vos desde qué lugar lo mirás? Nosotros los datos que estamos manejando en este planteo de descenso energético fósil global inevitable es que ninguna de las actualmente conocidas como fuentes de energía alternativas, entre comillas alternativas, tiene la capacidad técnica, ambiental y económica de suplir al volumen. Si cuantificamos el volumen de energía que la humanidad en este momento actual está consumiendo a expensas de los fósiles, no, la ecuación no cierra por ningún lado. No hay forma de reemplazar. No hay forma de reemplazar. No tenemos nada más que promesas a futuro de la fusión fría, de un montón de... cuestiones que por ahora son fantasías del hidrógeno, de cosas que tienen complejidades tecnológicas que hasta ahora no se han podido resolver y se vienen investigando hace tiempo. Lo que no quita que no se puedan resolver nunca, no sé, quizás sí, pero la fusión fría sigue siendo una utopía desde que yo escucho hablar... Hace 50 años, hace 40 por lo menos. Por eso, y se sigue invirtiendo mucha millonada de guita en eso para investigarlo y sigue siendo una utopía. Y vemos que los tiempos no dan para acomodarnos a un nuevo cambio, ¿no? Entonces, todo lo que es la eólica, la microhidráulica, la hidráulica en gran escala, si querés también incluirla como energía renovable, con sus cuestionamientos, solo podrían suplir un pequeño margen de todo el volumen, de la cantidad de energía que se consume a partir de los fósiles. Es un verdadero problema. Ahí tenemos un problema. Y ahí es donde entra a tallar esta cuestión de... Claro. Sería la vida alternativa. la vida transición hacia una vida alternativa, distinta. Exacto. Distinta, pero porque no habrá más remedio. Y el planteo del movimiento de transición es que si despertamos a tiempo esta nueva realidad y la podemos planificar, no tiene por qué ser peor. No estamos hablando de volver a las cavernas, ni mucho menos. Hay cosas que hace la humanidad que no son enemigas de la naturaleza. Hay muchas cosas que son amigables con el medio ambiente y las podremos seguir haciendo. Hay tecnologías que son amigables y otras que no tanto. Entonces tendremos que ver, hacer una cuestionamiento selectivo a nuestras actividades. Hacer un mix entre todas. Claro, a ver qué nos va a servir. Hay cosas que nos van a servir para el futuro, otras no las vamos a poder aplicar aunque quisieran. Claro. Bueno, está sumamente interesante porque no... una de las cosas que a mí siempre me hacen ruido en la cabeza es... esto tampoco. Y lo que leo en tu intervención es que no es no a nada, sino veamos, vamos a empezar a ver cómo, claro, sin y qué. Duda. Te digo una cuestión puntual, por ejemplo. Uno de los proyectos de la Red de la Transición de la Comarca Andina es hablar con una de las instituciones más importantes de la comunidad, como es Copetel, para reflotar un proyecto de una central mini hidroeléctrica que había sobre el arroyo Lindo hace un tiempo. Cosa que en su momento fue bombardeada y boicoteada desde todos los ángulos posibles. Y hoy la lectura es otra, completamente distinta, ¿no? Muchas personas que trabajamos en medios ambientalistas estamos viendo que de alguna manera vamos a tener que resolver este tránsito. Ajá. Y una posibilidad es justamente elegir aquellos proyectos que pueden llegar a tener un menor impacto ambiental para hacer lo mismo que hacemos ahora, justamente quemando petróleo, ¿no? Como... En relación a esto, recién me acaba de llegar, viste que es un mensaje de un amigo que me dice, ¿y la energía geotérmica? La energía geotérmica tiene el inconveniente de que está muy focalizada en algunos puntos del planeta donde es accesible. Está todavía en un estado experimental, pero por ejemplo en Argentina tenemos un solo punto que es muy apropiado para el aprovechamiento geotérmico, que es Cabiahue. Donde hubo ya incluso experiencias y algunas bastante positivas. En otras partes del mundo hay otros tipos de investigaciones geotérmicas que tampoco son tan amigables con el ambiente, como algunas perforaciones a gran profundidad, sí, hasta donde las temperaturas magmáticas empiezan a... enormes profundidades, empiezan, ¿no? empiezan a calentar y ahí obtener calor, inyectar agua a presión por esas tuberías, recogerla caliente y con eso mover turbinas y demás. Pero eso se ha... en Austria se hizo una experiencia en un pueblo que en esas perforaciones han roto napas de calcáreos muy compactados a través de las cuales se filtró agua, a través de las cuales se alteró la conformación del subsuelo de ese pueblo. El suelo empezó a sufrir movimientos, desplazamientos, casas rajadas por todos lados. O sea que hay que tener cuidado, siempre hay un impacto atrás de la humanidad buscando energía. O sea que hay que ser muy cuidadosos, y yo la geotérmica la veo más enfocada donde está ahí disponible, en los lugares, como en Islandia, por ejemplo, que es un lugar geotérmico 100%. Por excelencia. Que se puede autoabastecer de acá al infinito sin otra fuente de energía, si tuvieran un plan. Y... desde la ignorancia te lo pregunto, y todas las zonas que nosotros tenemos aguas termales, ¿tiene algo que ver con la factibilidad de generar energía geotérmica? Mira, hasta donde yo conozco, el tema no está muy investigado en el país, más allá de este sitio puntual que te comentaba, en Neuquén. Uh-huh. No hay un relevamiento hecho de posibles sitios con potencial geotérmico en el país, pero sin duda que puede haber más, si hay uno. En toda la cordillera puede haber otros. En esta zona cercana no hay actividad termal, por ejemplo, así que la geotérmica no sería una alternativa para la comarca, para nuestro caso. Aprovecho que estás y que tu tema es la energía. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la forma de generar energía más amigable con el medio ambiente? No digo la que no lo ataca, sino la más amigable con el medio ambiente. Depende del lugar, en todos los casos. Depende de la zona. En Salta, la solar, la térmica solar, sin duda, en el nordeste de la Argentina, es el recurso más abundante y amigable con la naturaleza. En nuestra zona, desde el agua Luminé hacia el sur, sin ninguna duda la microhidráulica. La microhidráulica. Sí, sí, la pequeña, el pequeño emprendimiento hidráulico, no la represa. No la represa. Eso tiene otro costo. La hidráulica de bypass. Exacto, las centrales de paso tienen lo que se llama la mayor tasa de retorno energético, que puede brindar una inversión en términos de energía, ¿no? ¿Cuánta energía tenés que invertir para ver cuánta energía tenés que sacar? La pequeña hidráulica tiene la mayor tasa de retorno energético. Y en esta zona también esta es zona la que menos impacta. Es la que menos impacta porque son obras de pequeña escala, fáciles de mitigar, y se entierran tuberías, ya hay mucha experiencia. Sí. O sea, no dependemos de tecnologías que hay que importar, ¿no? O sea, el país es autosuficiente en ese sentido, ¿no? Eso también es interesante. Aparte es localmente autosuficiente, hemos hecho obras de relativa envergadura en la zona y tenemos experiencia como para poder desarrollar este país. Eso en zona de cordillera patagónica. Sí. Y la zona de la meseta, el impacto ambiental de los parques eólicos, sí, porque tiran aire, lo respiro yo. Una discusión muy grande, la eólica. Yo cuando empecé a formar, digamos, a estudiar, a investigar en energías alternativas, empecé por ese lado, ¿no? Después poco a poco fui cambiando el punto de vista. La eólica tiene la ventaja de que, bueno, como todos sabemos, el viento es gratis, es abundante en la Patagonia, es el mejor sitio del mundo en cuanto a la disponibilidad de vientos y persistencia, y está muy poco explotado, ¿no? Comparado con otros países en Europa, en España, Alemania, Noruega, está mínimamente explotado en Patagonia, ¿no? La gran disponibilidad de vientos que hay. En los países donde esto empieza a desarrollarse, bueno, empiezan a aparecer torres con aspas por todos lados. Claro. Y ahí aparece la otra cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde el desarrollo de esto, ¿no? Porque sí, por ahora me decían que en la zona de Inglaterra, de Gran Bretaña, sí, una de las quejas más importantes era el impacto visual. Impacto visual, impacto sonoro. Las turbinas eólicas no son silenciosas. Tienen un impacto sonoro que tenés que vivir lejos de ese lugar, ¿no? Claro. Cuando el viento sopla y las palas se mueven rápido, hay el ruido de un avión permanente al lado de tu casa, digamos. Claro, es un avión. Cuando son muchas, es el ruido, la contaminación sonora es muy grande. No podés vivir al lado de un parque eólico. No, es imposible. Es imposible. Bueno, pero la meseta, la zona de la meseta, uh-huh, Chubutense o Río Negrina. Sí. Hay ambientes muy grandes y deshabitados, con gran potencial eólico, y sería un lugar propicio para desarrollar este tipo de energía, con sus salvedades también, ¿no? Es decir, no todo es tan fácil, porque los más críticos de la eólica dicen que es un apéndice de la fósil, porque para montar un molinito en un puesto... está claro. Todo fácil, vos lo montás en un caño de 2 pulgadas, el molinito lo puedes hacer en tu casa con la garrota, claro, lo haces, te lo puedes construir con un alternador de un auto también, si querés, ¿no? Ahora, cuando estás hablando de estos monstruos que pesan toneladas para elevarlos, hace falta toda una infraestructura movida por petróleo, hace falta toda una industria movida por petróleo para generar todo ese tipo de materiales para moverlos. Las aspas son polímeros plásticos, las aspas de claro. Polímeros derivados del petróleo. No tenemos forma de, todavía no hay invenciones químicas que reemplacen al petróleo en este tipo de aplicaciones. Entonces, digamos, también tiene un techo todo esto. Claro. No vamos a poder crecer mucho con la eólica. Un poco más de lo que hay, sí, pero no, el crecimiento infinito es imposible. Bien. Ahora seguimos, hay otras preguntas. Dale. Thank you. Como no sentir Comienza Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Chile, historias, personajes. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. Si vas a tomar, no manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Coopetel, la cooperativa de obras y servicios públicos, sociales y viviendas del Bolsón, te invita a compartir miradas. Bueno, la confederación nace de la unión de la mayoría de las federaciones, o sea, nos juntamos entre todas las federaciones que nuclean cooperativas de trabajo y se creó la CNST a nivel nacional. Humberto Lopretti, representante de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Esto arranca en el 2003, salíamos de una crisis nacional. La única forma de armar algo para el trabajador era a través de una cooperativa. Nos armamos, tuvimos visionarios del INAES que nos nuclearon como cooperativa, nos dijeron que éramos el futuro y de verdad somos el futuro, somos la empresa social del futuro. Y bueno, desde ahí arrancamos con muy bajos presupuestos, como todo buen cooperativista que arranca mal. Y bueno, el crecimiento fue muy rápido. Y bueno, hoy por hoy estamos en la puerta de todo, porque las cooperativas de acá del Bolsón están muy cerca de todo. El tema es armar a los trabajadores y autogestionarlos, porque muchos años fueron de explotación hacia el compañero trabajador y tuvo que sufrir todas esas consecuencias. Entonces hoy la gestión nacional apunta a la autogestión porque es la única forma de que el trabajador llegue a su adelanto de retorno consciente y que pueda darle de comer a su familia. El futuro del país pasa por los trabajadores. La herramienta legal es la cooperativa. El tema de los planes sociales no arranca con la última gestión de gobierno. Convengamos que están desde el 97. Ellos buscaron una solución medianamente para el pobre, pero que no era real, porque al trabajador argentino dale trabajo y dale la oportunidad de crecer. Y es una persona que te va a redituar y te va a abrir un campo que durante muchos años estuvo escondida. Acá han venido mucha gente que se ha lavado las manos con el trabajador argentino y hoy por hoy es un gobierno que está cerca de nosotros y le está dando el lugar a que con capacitación y trabajo el trabajador argentino se nuclee dentro de nuevo de la sociedad y dentro del mercado laboral. Humberto Lopretti, representante de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Estamos dando trabajo, no estamos vendiendo planes. Nosotros ahora apuntamos a trabajo, a mejoras en las comunas, a un desarrollo laboral, a una capacitación laboral y que el trabajador autogestionado sepa que hoy, mañana o pasado, dentro de 10 años va a ser una empresa social y vamos a demostrar que nosotros podemos recuperarnos. Que hemos salido de un país en default, que hemos salido de una crisis nacional, que hemos pasado hambre y que hoy por hoy estamos de pie y que somos soldados de nuestra gestión. Hoy por hoy el compañero ya dejó de pensar en el tico ese que venía al barrio y ofrecía la bolsita. Hoy el compañero está nucleado y tiene que saber por sí mismo a qué es lo que apunta. Y ya dejamos en la historia el acompañamiento nada más que por una bolsita de mercadería y un plan. No, hoy el compañero es consciente de que tenemos que trabajar para cambiar el futuro. Al compañero no se le plantea que esto es un plan, es un proyecto nacional. Cuando hablas de cooperativa, hablas de cooperación. Humberto Lopretti, representante de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Miradas, una propuesta de Coopetel, la cooperativa de obras y servicios públicos, sociales y viviendas del Bolsón. Miradas. Miradas. Producido por el área de comunicación de Coopetel. Fin espacio publicitario. Bueno, llamó un oyente hace un ratito y hizo una pregunta. ¿Qué de las energías marinas? Bien, también vale más o menos lo mismo, en la general vale lo que decíamos para la geotérmica, ¿no? Hay dos tipos principales de energías marinas, lo que se llama, como lo que se conoce popularmente como energía del mar. Una es por la fuerza ondulatoria de las olas y la otra es por la diferencia de amplitud de marea, ¿no? Son dos conceptos técnicos completamente distintos, son dos tipos de energía de maquinarias completamente distintos. La energía de las olas lo que aprovecha es la ondulación, la secuencial subida y bajada que produce el oleaje en determinadas zonas costeras. Hay lugares también muy localizados en determinados puntos de las costas de todo el mundo, donde esa amplitud es muy grande y genera una presión. Si vos pones un embudo invertido, ahí genera una presión, y si pones una turbinita en la punta del embudo, puedes poner una mini turbinita eólica en la punta del embudo, que con la sobrepresión que genera la ola, eso te aporta un poco de energía eléctrica transformada a partir de la energía ascendente y descendente continuamente del oleaje, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? También tenemos ese mismo problema, ¿eh? Hay determinados puntos muy específicos en donde vos podés, en una zona costera que tenga buena fundación, buen basamento, poner una maquinaria que suele ser pesada, suele ser grande, digamos, de grandes, claro, dimensiones, para captar una presión muy grande de oleaje, porque el oleaje, digamos, te genera una presión baja en comparación a la diferencia de nivel entre la subida y la bajada, sí, la cresta y el valle de la ola, ¿no? Entonces ese tipo tiene la limitante de que tenés que poner máquinas muy grandes en algunos puntos localizados de la costa para extraer una cantidad de potencia relativamente baja en comparación al mamotreto que tenés que armar. Claro. Ese sería un punto, ¿no? Ese es uno de los problemas. La ventaja es que, bueno, que es abundante, sí, la tenemos. Buscándolos hay en muchos lugares de nuestra costa y de todas las costas del mundo, lugares donde podés montar este tipo de equipamiento. Pero si lo vas a comparar con la cantidad de potencia que te entrega, digamos, los emprendimientos experimentales que se han hecho hasta el momento han dado una, digamos, lo que hablábamos antes, ¿no?, un retorno energético muy bajo. Claro. Comparado con la inversión que hay que hacer, no solo económica, sino sacando lo económico del lado, la inversión energética que hay que hacer. ¿Cuánta energía tenés que poner? Sí, para extraer tan poca. Claro, en ese equipamiento, para extraer cuánto tiempo necesitas para amortizar toda esa inversión energética, ¿no? Hablando en términos, sí, energéticos. O sea que es deficitario en ese aspecto. Es muy probable que la máquina se rompa antes de devolver lo que costó. Lo que costó poner, la energía que costó montarla, digamos, ¿no? O sea que por ese motivo han fracasado los experimentos hasta ahora llevados adelante. Fundamentalmente en Noruega. El país que más avanzó en este campo de la energía del oleaje fue Noruega. La amplitud de mareas es otra historia. Ahí sí hay mucho potencial. También en lugares localizados, por ejemplo, no es que vos podés poner un dique en cualquier lugar en el mar donde se te ocurre, no, tiene que haber una condición natural de cerramiento, como puede ser el Golfo Nuevo en la península Valdés, por ejemplo. Ajá. Donde cuando la marea sube dentro del golfo, vos cerrás las compuertas de ese dique, tenés que cerrarlo, el golfo, entonces vos tenés ahí un embalse, un agua embalsada, claro, que la turbinás y generás ahí sí un gran potencial, una gran cantidad de energía, ni comparación con lo que hablábamos recién de las olas, y el potencial de generación de la energía maremotriz, en este caso, sí es altísimo. Pero también está localizado en determinados puntos. En determinados puntos, sí. En Argentina, tenés que cerrar el golfo. Y aparte tenés que hacer, un dique, una intervención en una zona natural como el Golfo Nuevo. ¿Cuántos de los habitantes de Puerto Madryn van a estar dispuestos a ese tipo de emprendimiento? Creería que ninguno. Olvídate del turismo de las ballenas. olvídate de las ballenas. Por eso, tenés una contrapartida siempre. ¿Vos querés generar energía? Tenés un impacto ambiental. No hay forma de esquivarle. Hasta ahora la humanidad no encontró la fórmula mágica de la energía libre, que tantos tanta discusión hay alrededor de eso, ¿no? Más mito que otra cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, también tenemos luchas con amigos que dicen, no, pero Tesla, no, pero la energía libre, no, que la electricidad cosa, constante. Bueno, hay mucha mitología alrededor de todo eso que, si hay tiempo, lo podemos demostrar, ¿no? Porque es mitología, pero mucha gente le gusta o necesita creer que hay una solución mágica en el futuro para todo esto. Una pregunta que me surge es, todo esto que estamos charlando, ¿ustedes tienen algún plan para que esto llegue lo más masivamente posible a los adolescentes y niños? Porque cuando hablamos de transición, donde más va a impactar el nuevo o la nueva formas de energía y de vida, seguro, es en los que vienen atrás. Entonces, ¿qué idea tienen ustedes de cómo llegar a ellos? Es todo un tema, ¿no? Porque cuando lo vemos en nuestras propias familias, cuando le hablamos de esto a los chicos, es como que te escuchan, entienden el problema, pero bueno, no me jodas tanto, ¿no?, con todo esto, porque me venís con cosas raras. Este bardo lo crearon ustedes y ahora que me venís con todo esto de que esto no es más viable, ¿no? Entonces cuesta involucrarlos, pero no cuesta tanto cuando encontramos la vuelta de involucrarlos por otro tipo de actividad, a lo mejor más elíptica, no tan frontal como esto que estamos hablando. El mensaje de la transición, si lo decimos crudo y frontal, es durísimo, es decir cosas como que somos la generación más inepta que ha existido sobre el planeta, porque nos estamos formando para un mundo que va a dejar de existir muy pronto. Nos estamos capacitando, claro, estamos mandando a nuestros hijos a las universidades para recibirse en profesiones que posiblemente en 20 años no tengan ninguna función social, ¿no? Entonces, puede ser tan duro como eso, o puede ser tan blando como proponer a través de formas más accesibles actividades desde cada una de las áreas de trabajo de la transición, como algunas surgen naturalmente de los jóvenes, como el tema masa crítica, por ejemplo, ¿no? El movimiento de los pibes que se juntan para armar bicicletas. Eso es una semilla transicionista esencial, por ejemplo, claro, que no salió de nosotros, salió de un grupo de pibes de acá de Bolsón, de la zona de la comarca, que dijeron, vamos a armar una movida así. Bueno, como eso, hay muchas formas que ellos, por ejemplo, están haciendo transición sin saberlo. Que están, claro, haciendo, sí, están haciendo la transición del vehículo a motor al vehículo a pedal. Están haciendo una manifestación que por ahora es chiquitita, sí, sí, pero que en varias partes del mundo esta idea está tomando forma más contundente. Están, digamos, imponiéndose a las autoridades locales de algunas ciudades como para que se tome en cuenta la circulación vehicular de bajo impacto de una manera más en serio de lo que fue hasta ahora, ¿no? En relación a esto que estamos hablando, Francisco, bosque me salió porque te iba a preguntar sobre los bosques. Es decir, ¿qué transición ves en los últimos 10 años y hacia dónde va el bosque, por ejemplo? Te pregunto el bosque porque sé que lo que decía, hablando ahora respecto a la cuestión hidráulica. Sí, sí. Se cumplen 100 años desde la llegada del ingeniero geólogo Baile Willis, junto con el ingeniero Frey, a la zona donde estudió prácticamente todos los cursos de agua y su potencialidad hidráulica. Acá en la Patagonia. Acá en el Bolsón. Acá en el Bolsón. En la zona nuestra, en paralelo 42. No, de Bariloche para abajo. Sí, sí, en realidad le encomendaron la traza del ferrocarril cuando se le quemaron los papeles del gobierno a partir de Barcheta. Terminaba el agua y necesitaban a alguien que había. Baile Willis había trabajado en el medio oeste americano con la cuestión de la identificación de los yacimientos de carbón para la traza del ferrocarril, porque el ferrocarril se abastecía de carbón, ¿no? Y después fue contratado acá por el gobierno y bueno, y le tocó eso, y de paso hicieron un estudio muy interesante, que es muy interesante en algún momento para incorporar al programa, porque tiene que ver con las cuestiones energéticas y demás. Sí, y ¿lo podés acercar? Y planificación. Sí, sí. Interesante eso. ¿Y qué planteo hacía? ¿Y él qué planteo hacía? Bueno, él preveía una ciudad industrial en Bariloche, una zona afuera de Bariloche, no en la zona industrial. En el lugar actual era una zona turística, y después en la zona del Nahuel Huapi ya había proyectado las represas y, digamos, una fuerza motriz que hiciera funcionar a una ciudad industrial. Tenía una mirada más también importante con la cuestión con Chile, porque no te olvides que en el 1902 se fijan los límites, ¿no? Claro. Pero de todas maneras tenían una visión, digamos, de un lugar productor de materias primas y de acopio de materias primas, interesante para leer. Interesante, pero digamos, después hubo yo diría medio siglo de oscurantismo, ¿no? Con respecto a muchas cosas. Lo vamos a traer al programa. Me acabo de dar cuenta, y por señas que me hacen de afuera, que son las 5:02. No tengo ir. Sí, antes de irnos, comentanos rápidamente tu actividad del domingo. La actividad general del domingo arranca al mediodía. El domingo, en conmemoración del medio ambiente. Las jornadas por el medio ambiente arrancan el domingo al mediodía, tengo entendido. Ahí van a estar presentes incluso los chicos que nombraba recién de Masa Crítica, de la Bicicleteada. Entre muchas otras organizaciones, ¿no? A nosotros nos invitaron para exponer como comarca en transición a partir de las 18. Vamos a tener una hora de 18 a 19. Vamos a estar ahí tratando de sintetizar las principales ideas que motivan esta necesidad de movilización ambientalista, pero a otro nivel, ¿no? Estamos hablando de ambientalismo, pero con un concepto nuevo, ¿no? Que no estaba desarrollado hasta el momento, ¿no? O sea que nos queremos integrar al movimiento ambientalista que naturalmente hay en la región. Sí. Una, porque venimos de ahí, somos todos, sí, claro. Hemos participado en todos los mismos lugares que han participado la mayoría de ambientalistas de aquí, así que somos también ambientalistas. Pero queremos contarles a nuestros amigos y vecinos esta nueva visión, ¿no? Que nos parece que es innovadora en muchos aspectos y que la estamos precisando. Bueno, así que es una opción a lo que vos planteaste desde el principio hoy en el programa, ¿no? Es decir, un movimiento que no es aquel de que no sé de qué se trata pero me opongo, claro, sino algo, digamos, que tiene participación y claro, actividad, ¿no? Si veamos de qué se trata y veamos qué hacemos, claro, ¿no? Ocupémonos. ¿Cuál es la mejor forma? Y ocupémonos. Ocupémonos del problema. Bueno, esa es la invitación para Ecogoga para todos los viernes de 3 a 5. Para que todo el que tenga una idea de qué hacer con el ambiente para mejorarlo, nos llame. Y el que no sepa qué hacer también nos llame para preguntarnos. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene de 3 a 5. Muchas gracias. Un pacto para vivir. Odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. puta me hace el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición.